El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Twitch continúa en su lucha contra la toxicidad y el odio, presentando un nuevo sistema de denuncias. La plataforma de streaming asegura mejorar la experiencia abriendo un nuevo portal de reclamaciones y mayor precisión en las notificaciones de los creadores. La medida va en consonancia con la nueva política de acoso y conducta de odio que empezaron a aplicar ya en el pasado mes de enero y que, tras su implementación, mejoraron la tasa de validez de las denuncias de los usuarios y su capacidad para hacerlas cumplir. Todo esto lo cuento porque es una situación en la que aún se tienen que poner las pilas, pues Twitch sigue siendo un espacio donde los ataques a creadores siguen siendo más que frecuentes. Según informaciones de algunos comunicadores y del portal Bloomberg, todo esto además contrasta con la decisión que estaría tomando la junta directiva de la plataforma. De hecho, ya estarían mandando a ciertos streamers encuestas para saber si estarían conformes con ver contenido sexual en la web. Madre mía. Claro, los usuarios sienten que no se les está escuchando, a lo que hay que sumar la presunta fuga masiva de empleados que ha vivido la empresa en los últimos meses. Más de 300 trabajadores como consecuencia de las políticas de Twitch. Bueno, parece que la compañía no estaría gestionando bien su éxito y el trato que se ha dado a la propia comunidad, que recordemos, ha hecho que en 2021 se convirtiera en la plataforma principal de streaming, pues no está siendo del todo bueno. Esta es lo que está ocurriendo ahora mismo con Twitch, plataforma masiva, plataforma donde están los creadores del momento, y esperemos que esa toxicidad y otras políticas extrañas desaparezcan. Y nosotros estamos aquí una semana más con un episodio muy diferente porque, igual que otras veces, hemos estado muy bien acompañados con el calor virtual de muchos compañeros, haciendo incluso récords en alguna ocasión. Hoy toca ir al polo opuesto. Hoy vamos a intentar generar aquí un ambiente, una atmósfera íntima, no por nada, sino porque los números es a lo que da. Y es que solamente somos dos. Aquí, servidor que os habla y a la persona a la que voy a presentar, obviamente. Atreides, ¿qué tal? Bienvenido. Pues bien, muchas gracias. Sí, yo venía esta semana, la semana pasada no pude estar, digo, jo, qué ganas de grabar el podcast, y menos mal que estabas tú, por lo menos, porque los compis no han podido estar. Digo, bueno, por lo menos, oye, entre los dos, pues vemos un poco las cosas que han pasado, comentamos, y que luego los oyentes espero que les guste. Pero la verdad es que tenía muchas ganas, porque te contaba fuera de micrófono que la semana ha sido un poco durilla, aunque ha habido cosas que están muy guay. Por ejemplo, han estrenado la serie de Halo. La estrenaron ayer. ¿Sí? Estamos grabando el sábado, o sea, el viernes 25. Y ya he visto el primer capítulo. Y oye, está muy bien. Eso sí, aviso a navegantes, al que lo vaya a ver, que tenga muy en cuenta que es un universo paralelo y alternativo. Lo digo porque yo fui sin querer saber nada, me puse a verla y flipé con algunas de las cosas que estaba viendo. Por ejemplo, y sin hacer spoilers, la UNSC es un poquito distinta a la que conocemos, porque ya en los juegos se entiende que antes de que tuviéramos el enfrentamiento la humanidad con el Covenant y todo eso, los Spartans se utilizaban para poder someter a los insurgentes y demás. Pero aquí se ve de forma bastante explícita y llama mucho la atención hasta los extremos que pueden llegar. Entonces, bueno, esta tiene su punto de morbo, teniendo en cuenta eso, que es un poco distinta. Bueno, yo recuerdo, de hecho, la noticia salió hace un par de semanas, que creo que el director reconocía no haber jugado los juegos o algo así, como que no se había interesado o documentado en los videojuegos para hacer la serie. Que bueno, no sé hasta qué punto eso es tan malo como sugiere. Quiero decir, tienes que tener unas bases, evidentemente, unas líneas maestras. Pero bueno, yo intento ser positivo. Te puede dar otro enfoque, otra aproximación al mismo universo, no sé. Y además hay una cosa. Si esto pasa cuando es el director de una película, es un problema. Pero normalmente, en realidad, el director de la serie es, tú sabes que es más bien el showrunner que el propio director del capítulo. Que al final no es el que da las directrices y demás. Y la película, y la serie... Yo no sabía que no había jugado, pero es que no se nota, ¿eh? Es decir, te encuentras con élites, te encuentras con el pacto, te encuentras con muy bien hechas las armaduras, con un equipo nuevo que es el equipo Silver, que se ha creado para la ocasión, que acompañan en este caso al jefe maestro. Y no quiero contar muchas cosas, solo que te encuentras con cosas muy curiosas y que está muy bien hecha y muy bien adaptada. Sí, que... Los efectos especiales, que son una parte crucial en una serie de este tipo, están muy bien hechos o muy mal hechos. No lo tengo claro. Uf. Y me explico. No, me explico. Cuando tú ves moverse a los élites, están creados por ordenador y se mueven de una forma muy parecida como tú las ves en la consola. Con lo cual, por un lado, está muy bien hecho porque se parece mucho a los videojuegos, pero por otro lado... queda raro, o me queda raro a mí, al verlo en la pantalla. Pero más raro me quedó algunos saltos y movimientos que hace el jefe maestro, muy espectaculares en cuanto al salto y demás, pero que cuando te parece que es un movimiento un poco raro, como que te saca un poco, en plan a cuando veías una película de Spider-Man de hace 20 años y Spider-Man parecía sacado de la consola, pues algo parecido. No es un movimiento natural. Sí, porque tú sabes cómo se mueve una persona y entonces cuando la ves que no está bien hecho, te llama mucho la atención. Sí. A mí lo que tú no ves cómo se mueve un élite. Pero... A mí lo que me preocupa de esto de los efectos especiales, más allá del movimiento, que desde luego en eso nos fijamos más nosotros que estamos acostumbrados a videojuegos y todo esto. Supongo que sí. Es que de Halo y de este tipo de y también de otras franquicias han hecho muchos proyectos fan, personas que saben de cine y que en sus casas han hecho con los medios que tenían producciones amateur y tiran mucho normalmente por CGI y tal. Y lo que yo vi, al menos de los trailers, y lo que a mí me hizo que pensar que era un poquito cutre, y espero equivocarme, es la iluminación. Cuando trabajas mucho con CGI, y yo no soy experto, creo que hay oyentes que sí, normalmente la iluminación es una iluminación muy plana. El trabajo de fotografía no es igual que tú trabajes en exteriores, por ejemplo, adentro de un plató y con el Adobe After Effects. Y no sé si eso luego, espectador, tú lo percibes. Para nada. En este caso, al contrario, me ha llamado la atención por todo lo contrario, porque están los colores un tanto saturados en general. Me parecen muy, muy, muy, muy intensos, pero claro, todo esto pasa en un planeta, que es el planeta Madrigal, en el que... pues tienen una atmósfera distinta, tienen todo eso y puede cambiar por culpa de eso lo que sea, la luz que tiene. Así que es bastante justificable. Y se ve bien, muy bien. Luego no tiene nada que ver, de hecho, la iluminación que tiene ahí con cuando sale la Torre Blanca, que es donde está la UNSC. Pues no tiene nada que ver. Es muy parecido a pues como casi todas las estructuras de la UNSC en los videojuegos, con ese color, con ese matiz azulado y verdoso, entre las dos cosas, pues... Está bien, no, la fotografía está muy bien. Yo creo que no está mal. También hay que tener en cuenta una cosa. Steven Spielberg es uno de los productores de la serie y parece ser que ha intervenido bastante en que todo estuviera muy cuidado y saliera muy bien. Y ya era hora. Es que, ¿sabes? ¿Te acuerdas cuando la presentaron? ¿No fue con la Xbox One? Probablemente, sí. En el E3, cuando era todo TV, TV, TV. Pues, sí, sí. La presentaron entonces. Hemos pasado una generación, estamos en la siguiente y por fin ha salido. Pero estaba ahí Steven Spielberg, que era quien iba a dirigir, y al final no, se ha quedado solamente en productor. Pero oye, está bastante bien. Yo creo que pinta bien, el primer capítulo por lo menos engancha. Tengo ganas de ver el segundo. Y lo malo es que hay que buscarse la vida para verlo, porque no se está poniendo en España. Oh. Entonces hay que mirar medios legales para poder verla. Y yo sé, cuando llegara, pues como muy tarde, eso sí, seguramente será para final de año, porque la plataforma en que se emite, que es Paramount Plus, no llega hasta finales de año a España. Entonces. Pues ni sabía no sé, que la plataforma iba a llegar a España, fíjate. Sí, pues ya, yo es que hay demasiadas. Eso te iba a decir, tenemos saturación. Pero bueno, y de hecho, yo no sé si has visto lo que está pasando, y perdona el inciso, con Netflix, que ya está probando el poner cargos a los planes familiares. Para que si tú no estás dentro del domicilio, por ejemplo, yo comparto con mi familia, tengo un plan familiar de verdad, que no es gente aleatoria, es que es mi familia. Yo con mi hermano. ¿Qué pasa? Ellos están en Algeciras, yo estoy en Madrid. Plataforma detecta que mi IP no está en el mismo domicilio y a mí me van a cobrar un cargo cuando llegue esto a España, que ya me parece, vamos, el acabose. Sí, además puede ser el acabose, pero para ellos. Entre que la plataforma, no sé qué pasa, pero últimamente me están interesando menos los estrenos que están poniendo. Porque, a ver, no sé exactamente cuántas series coreanas es capaz de aguantar una persona, pero a mí ya creo que por la cuarta ya he tenido suficiente. Entonces no lo sé. Pero puede ser cuestión de coincidencia, que últimamente en HBO Max me está interesando más lo que están poniendo, no sé. Esto no está patrocinado por HBO Max, tengo que aclararlo también. No, y también me está interesando más Disney, pero que aceptamos patrocinios, también queríamos aclararlo. Sí. Sergio no se niega, si quieren patrocinarnos, por favor, HBO o Netflix. Patrocinarnos. Sí, efectivamente. Y en serio, nosotros seguimos suscritos y así pues mejoráis algunas series. Pero bueno, el caso es que, por lo menos, además, por decir algo bueno de Netflix, a cambio ponen bastante anime, que eso en otras plataformas no se ve. O sea, quiero decir, tiene todo, pero también es verdad que están subiendo precios y encima van a cobrar más así, eso no les va a causar pérdidas de gente. Creo que de hecho la prueba es esa. Están haciéndolo, creo que en dos países de Sudamérica, para ver si funcionaba, y si funcionaba, pues supongo que lo extenderá al resto del mundo, y si no, ¿no? Para ver precisamente si eso genera que haya gente que se dé de baja. Yo me daría de baja. Te lo digo, pero vamos, ya fulminantemente, ¿eh? O sea, de esto de confirmarse yo me daría de baja. A mí lo que me ocurre, y no es solamente un mal endémico de Netflix, pero sí que es donde más lo acuso. Y yo no soy una persona elitista, todo lo contrario. Y creo que quien me conoce lo sabe, que yo tengo todo, lo bueno, lo malo y lo regular. Y a mí me da la sensación de que hay mucho contenido, muchísima oferta, pero son series y películas para pasar el rato, que no dejan ningún tipo de huella, de impacto, ni siquiera lo buscan, te vas a olvidar de ellas a los dos días, es cuando a lo mejor llegas cansado del trabajo o de los estudios y no quieres pensar. Te pones una serie de Netflix, no todas, ¿eh? Y ya está. Pero me falta variedad en ese tipo de oferta, otro tipo de producciones. En cambio, han tenido un montón de denominaciones para los Oscar. Ahora han cogido, y muy cucos ellos, ya que va a ser este fin de semana el de los Oscar, y bueno, cuando salga ya sabrán cuál es la ganadora, pero el caso es que, cuando salga este programa, pero el caso es que Netflix ha puesto eso, y la verdad es que tienen por lo menos dos películas nominadas a la mejor película, y varias por otras categorías, o sea, la del poder del perro, que yo recuerdo, y No mires arriba. Sí, esa, bueno, podríamos discutir si merece tanto como mejor película, pero es verdad que bueno, generó conversación en redes. Y además piénsalo de otra forma, puede que a lo mejor no sea la mejor película del año, pero sin embargo, como han hecho ahora la categoría, que creo que son 10 películas casi, sino, o sin casi, las que han nominado, a mí sí me encaja que pueda estar ahí. Porque, como tú dices, crea reflexión, crea eso, y que una comedia sea así, quiero decir, primero que nominen una comedia es muy difícil, ya lo sabes, no pasa mucho. Y luego que una comedia haga reflexionar tampoco pasa mucho. Entonces, yo sí le veo cosas que a mí no me parece mal. Y El poder del perro también me ha gustado bastante, la verdad. Esa también me gustó a mí mucho. Y ya que estamos en el bloque Oscars y hablando de Netflix, Tick, Tick, Boom, que está nominado Andrew Garfield a Mejor Actor Protagonista, es una película, no creo que vaya a ganar, no por nada, sino por el resto de candidatos, pero es una película, una delicia de musical. Increíble, está muy bien, de verdad. Ah, lo siento, es que me he ido a otro musical, no lo he podido ver. He visto precisamente la de Spielberg. West Side Story. West Side Story, que me ha encantado, no me lo esperaba. De verdad, porque es que yo vi West Side Story en su momento y no me gustó demasiado. En su momento, será 20 años largos fácilmente. Sí. La pusieron en televisión o algo así y la vi. Y me puse a ver esta y he disfrutado una barbaridad. Y como no me acordaba, ni me acordaba del final, aunque sí que he leído el Romeo y Julieta, pero no me acordaba del final, me quedo hecho polvo. Sinceramente. Qué pena. Y qué bien dirige Spielberg. Sí. Es que hay algunos movimientos de cámara y la fotografía de Janusz Kaminski es de morirse. Uf. Es una pasada. No, está muy bien. La verdad es que me ha gustado muchísimo más, precisamente porque no tenía muchas expectativas. Como hago siempre, intento verme casi todas las películas que están nominadas al Oscar y luego me hago mi porra. Y esta la iba a ver pues por eso, no por lo que me apeteciera especialmente. Digo, bueno, oye, la nominado, algo tendrá. Y está nominada a Dune, por cierto, que lo acabo de mirar. Ya, sí, de hecho la tabla de medir van a ver si alguna me gusta más que Dune. Y por el momento, no, estoy a medias de ver Licorice Pizza. Ah, yo también la tengo pendiente. Pues hombre, no está mal. Además, me hace gracia porque la protagonista se parece un montón a una amiga nuestra. Entonces, pues hace un poco más de gracia. Pero bueno, así que nada, está bien. La de Dune, la verdad es que espero que gane, aunque no va a ganar, pero espero que gane. Y después, no sé, las otras... Drive My Car, que está basada en un relato de Murakami, también está muy bien. Eso también la recomiendo. Y bueno. Y Belfast, tengo ganas de verla, por un lado, pero por otro lado me parece que voy a terminar de mala leche, porque claro, no cuenta nada divertido. Entonces, será dura. Pero bueno, no me da tiempo para terminar de verla. Solamente me queda para terminar de la Licorice Pizza y con 5 o 6 que he visto, pues bueno, me hago una idea. Es que nominar 10 películas a la mejor película me parece una barbaridad, la verdad. Es que eso daría también... Bueno, un día podemos hacer especial Oscars, si quieren. Venga, vale. Los oyentes. Y concreto, pues, más, si quieren los mecenas, pues si solamente lo quieren ellos, también lo podemos hacer. Porque se puede discutir eso, la forma de nominar, la forma de votar, los cambios que ha habido en los últimos años. Es que el ecosistema, el micromundo que son los Oscars, wow. Bueno, y fíjate la debacle que ha ocurrido con los Globos de Oro, que han desaparecido por todo el escándalo que hubo. Sí, Y tanto, es que la que se ha montado. Es que cuando se quitan los oropeles y se empieza a tirar de la manta, lo que hay debajo da auténtico espanto. No te lo esperas directamente. Y lo de los Globos de Oro a mí me dejó a cuadros. O sea, es que de ser la antesala a los Oscars, como se ha vendido durante 100 años, vamos, a coger y hacer una retransmisión, creo que por internet, y que no quería salir nadie, vamos. Esta vez yo creo que lo han hecho por Twitter este año o una cosa así. O sea, fue visto y no visto. Tremendo. Sí. Bueno. En fin, así que bueno, bien, ¿sabes? La semana bien, con cosas divertidas. Ah, y otra cosa que estoy para ver, que ya comentaré, es, para terminar de ver, es Arcadeología, que tengo mucha curiosidad, la verdad. Ajá, eso que exactamente, cuéntanos, ¿qué es lo que es? ¿Un documental? Vale. Porque yo no tengo ni idea. No, un documental que ha hecho el Museo Vintage de IBI, precisamente sobre la fundación del museo en principio. Pero abarca, el Museo Vintage de IBI es el museo de las máquinas arcade. Pero lo bueno que tiene el documental es que no se centra solo en eso, lo cuenta, pero cuenta también las distintas asociaciones que se dedican a esto, cómo se consigue encontrar las máquinas, cómo se restauran, el trabajo que hay detrás, te van mostrando distintas máquinas. Y claro, está muy bien porque te cuentan lo que te cuenten, te están enseñando máquinas, pues desde la de Orrán, la de Defender, todas esas de todos los tiempos, y estás flipando mientras tanto. Y cómo encuentran máquinas españolas que se hicieron 4 o 5 y que prácticamente no quedaban, solo lo conocían por una revista que había sido un anuncio, a partir de ahí sacaban para buscar dónde podría estar, iban al Ministerio del Interior. Bueno, una labor de arcadeología de verdad, y está muy chulo, me está gustando bastante. No tengo que ver porque no hay tiempo, pero mola. Pues mira, todo eso además tiene relación en cierta manera con todo lo que tiene que ver con la preservación del videojuego que vamos a tratar hoy. Mucho. Pues así sí. Que genial. Pues mira, me tengo muy pendiente entonces ese documental, porque doy por hecho que yo no sé absolutamente nada de lo que va a salir de ahí, porque generacionalmente no me pillo. Así que perfecto. ¿Tú no llegaste a ir nunca a un centro de recreativos? ¿Qué va? Ah, mira. Pues sí, pues es curioso. O sea, que lo más cerca es de las series en anime, ¿no? Cuando ha salido... Claro. Yo en la primera consola estaba en mi casa. No tuve que salir fuera. También es más cómodo, tengo que decirlo, pero sí que molaba. ¿Te gustaba el documental entonces? Vale, pues nada, yo soy Sergio, presento aquí este formato que nos estamos inventando nosotros dos y ya hemos hablado de la noche de los Oscars. Otra noticia que quiero dar, porque yo no sabía este dato, y es que están desapareciendo los gorriones. Y esto es un pájaro, yo creo que a la persona o cualquier persona tú le dices, cuando piensas en la palabra árbol, ¿qué árbol se te viene a la mente? Y a lo mejor a alguno se le viene un roble, a otra persona pues otro tipo de árbol. Con los pájaros, yo la figura que tengo como pájaro, por antonomasia, el más genérico, es un gorrión. ¿Qué pasa? Hay muchas generaciones que están naciendo ahora que probablemente no vayan a tener esa imagen. Sé que esto está quedando como muy raro, un programa de videojuegos hablando de pájaros. Pero es que, sí. Claro, yo esto no lo sabía. Debido a que la despoblación rural, a toda la masificación, que ya no hay tantas zonas verdes, se están yendo, están desapareciendo los gorriones. Ha bajado. Hombre, en los últimos años. Yo tengo años una buena noticia y es, sí, que la mayoría han venido a mi casa. Ah, mira. A ver, yo vivo al lado de un parque forestal y del Faunia. Son zonas verdes muy grandes, pero en el patio interior que tengo, yo, donde estoy grabando ahora, es que crece un árbol, que es el que veo todos los años, cómo le van saliendo las hojas, que ahora ya tiene medio visto. Es muy pequeño el patio, no es muy grande, tiene poco más que un árbol, una enredadera y un montón de pájaros. Ya sabes que en verano cuando grabamos se oyen aquí piar los pájaros, que es una alegría. Pues todo está lleno de gorriones. Ay, hay muchísimos bien por toda esta zona, no solamente aquí, por supuesto, por la calle y demás, o sea que hay muchos. No sé, a lo mejor en Madrid no es, porque tienen fácil alimentarse, viven bien, no tienen depredadores, con lo cual ahí sí que están, pero quizá en las zonas rurales sí que estén desapareciendo. Pero tú los tienes que ver por allí también, ¿no, Sergio? A ver, aquí lo que más hay son cotorras. Muchísimas cotorras, muchísimas. Y esto de los gorriones no es una noción mía, es que he buscado el dato en maldita.es, que ya sabes que siempre contrastan todo. Sí, es mejor y ahí, según el Consejo Europeo para el Censo de Aves, muy importante la institución, señalan que la población de gorrión común ha descendido más del 60% desde 1980. Es increíble, sí. Es increíble, pues espero que no, porque además es un pájaro, no sé, que lo que tú dices, si piensas en la palabra pájaro, es muy probable que te aparezca un gorrión en la cabeza. O sea que sí. Así que bueno. Bueno, no quiero decir que se te aparezca un gorrión en la cabeza, pero me entiendes lo que digo. Sí. Que es una imagen un poco rara, pero sí, que pues, pienso en un gorrión. Ahí está el dato, ya te digo, aquí lo que más tenemos son cotorras que no las soporto, de verdad, no puedo con el sonido de las cotorras. Horrible. En fin. Son escandalosas. Con Filomena desaparecieron casi todas por aquí, pero han vuelto. Sí, y luego también. El alcalde de Madrid también tuvo ideas para acabar con las cotorras que no son muy, muy lícitas, pero bueno. No, de hecho, una de las ideas que tuvo está prohibida específicamente. Claro. Eso es salir a pegar tiros como que no se puede, ¿no? Efectivamente. Por si acaso en vez de una cotorra te cargas, no sé, un vecino o algo que le va a molestar. ¿Qué le vamos a hacer? En fin, bueno, al final lo echaron para atrás, claro. Bueno, pues nada, una introducción bastante extraña, ¿eh? Hemos hablado de pájaros, de películas, de series, y ahora sí, vamos a hablar de videojuegos. Os vamos a contar el sumario del programa de hoy, un programa, ya digo, inusual, pero sí que hay cositas que mencionar y que destacar, que vamos a intentar hacer en este programa. Vamos a ello. La Biblioteca Nacional da un paso adelante en la preservación de videojuegos en España y a partir de ahora conservará una copia de todos los que se editen en nuestro país. Esta noticia va en relación a esa cobertura que hemos ido haciendo en los últimos meses de cómo se han integrado todas las políticas relacionadas precisamente con la preservación de la cultura y en particular de los videojuegos. Luego lo contamos en profundidad, qué podemos aportar en esta ocasión o qué se ha concretado. Hablamos, por supuesto, de esto, también del anuncio oficial de The Witcher 4. CD Projekt vuelve a la franquicia que tantos éxitos le ha dado, adelantando algunos cambios sobre cómo se hará el juego. Y quédate con nosotros porque traemos un nuevo ¿A qué estamos jugando? Con Triangle Strategy, la estrategia triangular como protagonista. y la sección sobre narrativa en la que Marta García nos introduce, en esta ocasión, en un concepto tan importante como el flow en las historias. Luego veremos exactamente qué significa esto del flow. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! La conservación de videojuegos sigue siendo una tarea pendiente para el patrimonio cultural de la mayoría de países, pero cada vez se están dando más pasos adelante para mejorar esa situación. La Biblioteca Nacional Española ya afirmó, y lo trajimos aquí al programa en 2019, su intención de preservar videojuegos. Y la última iniciativa aprobada por el Congreso de los Diputados sin duda va a ayudar a ello. Una propuesta de reforma de las funciones del depósito legal ha sido aprobada por la Comisión de Cultura de la Cámara y va a obligar a la Biblioteca Nacional a conservar al menos una copia de cada juego desarrollado en España, porque se consideran, como no, patrimonio cultural del país. Ha sido aprobada con 30 votos a favor y solo 5 en contra, procedentes del partido Vox. El proyecto de ley tendrá todavía que ser ratificado por el Senado y una vez entre en vigor deberán añadirse al depósito legal todos los juegos desarrollados en España. ¿Y cómo se va a hacer? ¿Va a ser en físico? ¿Va a ser en digital? Sí que se ha concretado que la Biblioteca Nacional va a conservar una copia digital en el registro y si la hubiese, porque no todos lo tienen, una versión física. Hasta el momento, porque habrá quien diga, bueno, pero esto no lo habéis comentado ya, esto no se estaba ya haciendo y aplicando. Pues bien, hasta el momento se estaba preservando los documentos audiovisuales, pero no se estaban registrando todos y esto afecta evidentemente también al terreno de los videojuegos. Ahora, con esta reforma, sí que van a ser más tajantes y sí que van a llevar un control exhaustivo de esta conservación y preservación del videojuego en España. Que yo creo y estaremos de acuerdo que es un paso hacia adelante y que una institución, como en este caso la Biblioteca Nacional, vaya a permitir tener una copia digital y si se puede en físico, dice mucho a favor precisamente de este argumento de que el videojuego es cultura. Yo creo que sí, que es ponerlo en una ley, es ponerlo en negro sobre blanco. Lo que pasa es que hay problemas para hacer esto, ha habido problemas hasta el momento para hacer esto porque, claro, se necesitaba la colaboración de las empresas. Y las empresas parecen, en general, no tan interesadas en la conservación como, en realidad, como los propios usuarios que lo estamos. Que lo que queremos es que en cualquier momento podamos coger y tener esos juegos y que nos parece algo que es importante. Y bueno, con el paso de los años sí que ha estado calando esta idea y por fin se materializa en algo. Hasta el momento todo han sido iniciativas privadas de usuarios que son apasionados de los juegos y que han ido guardando pues juegos y reuniéndolos y así, o como hablábamos en la introducción, que por eso decías tú la conexión, gente como los que hablan en arcadiología, los del Museo de IBI o así, que han hecho una labor increíble. Pero eso está muy bien, pero hay un límite, quiero decir, lo que puede hacer un aficionado. El dotarlo de presupuesto, el coger y que tenga ya una, por ley, que se tengan que guardar los juegos que se producen en España. Yo creo que es estupendo. La pega, que son los juegos que se desarrollan en España, no los juegos que salen en España. Es decir, que al final pues se pueden perder juegos. Yo entiendo que lo fundamental son, lo primero, los que se hagan aquí, porque al final es lo que se está haciendo en España y es que la biblioteca guarde juegos españoles, lo entiendo. Pero no termina de paliar el problema de que los juegos pues se puedan perder, la verdad. Entonces, bueno, eso es lo único que queda un poco así. Pero sigue siendo una grandísima noticia. Sinceramente, lo que único que me ha dejado fuera de juego ha sido la reacción de Vox, porque estamos hablando del sector que, por un lado, más dinero mueve en el ámbito del entretenimiento, por encima del cine, de la música, de incluso de la literatura. Sin embargo, ellos no solamente han votado en contra, sino que han dicho que en menos tiempo de lo que el gobierno cree, derogarán esta ley, como todas aquellas que agreden a la nación española, y que se deben conservar los tesoros de España por encima de los videojuegos. Lo que me contrasta mucho, teniendo en cuenta que hemos visto en la última Madrid Games Week a los representantes de este partido político allí haciéndose la foto y jugando a videojuegos. Entonces, ¿dónde estaban agrediendo en ese momento y por qué han empezado a agredir después de que ellos fueran? No lo entiendo. Quiero decir, no tiene sentido, me parece una pena. Sinceramente creo que hay que defender la cultura, que la cultura es mucho más que lo que tú decidas que es. La cultura abarca muchas cosas. A veces nosotros no conocemos cosas y resulta que son expresiones culturales. Ni siquiera estoy teniendo mucho cuidado con no llamar arte a nada de todo esto. No quiero entrar en esa discusión, pero cultura yo creo que es indiscutible. Estamos hablando de algo que tiene una imagen, sonido, historia, todo lo demás. No tiene ninguna justificación y, sin embargo, nos encontramos con eso, afortunadamente. Y lo más importante, yo creo, Sergio, es que es una minoría y que ha salido adelante. Y que todos vamos a coger y saber estar tranquilos respecto a que, por lo menos, los juegos españoles se van a conservar. La Biblioteca Nacional está trabajando, además, con aficionados y con asociaciones para poder coger y ir ampliando esa cantidad de juegos que están conservando. Entonces, bueno, es un paso estupendo. Sinceramente, a mí me parece que es una gran noticia, sobre todo para todos los que nos gustan los videojuegos, que vamos a poder jugarlos nosotros ahora, pero que dentro de 40 años, quien coja y quiera jugar Blasphemous como salió, va a poder jugar Blasphemous como salió, porque va a estar conservado. Eso es fundamental, eso, ¿no? Porque a día de hoy, y yo igual no voy a llamar arte, no, voy a llamarlo industria porque es una industria que genera mucho empleo, que, bueno, también los destruye, pero bueno, que es una empresa que mueve mucho dinero. Y sí que es cierto que a día de hoy se trata el videojuego como producto, que es un argumento en contra o de los que piensan que no es arte el videojuego, que ya digo, yo puedo entender ambas posturas, pero no sé muy bien lo que iba a decir, se me ha ido, pero bueno, lo que quiero decir es que, desde luego, cultura sí que es, porque yo al menos entiendo la cultura como ese conjunto de conocimientos, de saberes que permean dentro de una sociedad. Y creo que si algo define la sociedad en la que vivimos, o uno de los elementos es sin duda el videojuego. Estoy muy de acuerdo. Ya he irado, espérate porque si no se me va. Ah, vale, sí. que va en relación a lo que estaba contando de la industria. Claro, nos hemos acostumbrado a vivir en una circunstancia en la que los videojuegos se consumen al instante, todo es efímero, hay un parche día 1, ahora un parche día 2 que cambia todo lo que había en el día 1, ahora el videojuego dentro de 3 años, si Nintendo o la que sea cierra su tienda, no lo vas a poder jugar. Y eso es terrible, porque que yo, por ejemplo, pueda ir ahora mismo, por mencionar otra plataforma, a Filming y ver, porque es el centenario de Pasolini, y verme las películas de Pasolini, eso no va a poder ocurrir si seguimos esta tendencia con el paso del tiempo. Y otra cosa que quiero decir, porque lo has comentado y es verdad, yo no soporto cuando se hace política basándose en la confrontación y en la oposición constante. Cuando no tienes una opinión propia, es si alguien dice blanco, aunque tú estés de acuerdo, porque cada partido tendrá pues su propia visión, su propio argumentario, pero hay cosas, algunas, en las que tendrán que coincidir, aunque sea por pura probabilidad. Pero cuando te planteas que por decir blanco tú tienes que decir negro, a mí eso me parece bastante triste. Y cuando tú vas a un evento como la Madrid Games Week y efectivamente te haces una foto, publicas un tuit, ¡ay, el videojuego, todo el empleo que genera, las oportunidades que va a traer! Pero luego al mismo tiempo te das cuenta de que votan en contra de esa reforma del depósito legal o están en contra de que el videojuego entre en el bono cultural para los jóvenes. No sé, creo que Blanco y en Botella te está diciendo al menos su postura respecto a ese tema, más allá de la pues foto. Sí. Es que además, en esa misma norma, además de lo del videojuego, se incluye que la Filmoteca Nacional sea considerada oficialmente centro de conservación del cine. Y también se oponen a eso, claro, porque se oponen a la norma completa. Claro. Es decir, es lo de ni me he leído lo que están diciendo, ni me he leído de qué van, ni me da igual que me opongo. Y además está agrediendo a España. ¿Por qué? ¿Por qué agrede a España que se conserve lo que se hace en España? El trabajo de un montón de personas y de empresas de aquí que están haciéndolo para... Además, en un sector que es una acumulación de distintas artes, pero que sin embargo es completamente distinto porque tiene esa característica que es ser interactivo. Pues todo eso que debería ser una cosa que dices, oye, a lo mejor el videojuego ya es arte, está a punto de serlo, no lo será, lo será en un futuro seguro. Esa es mi opinión. Porque tiene unas características que lo hacen distinto a todo lo demás. Pues todo eso, cuando eso pase, y cuando sea un arte reconocido por todo el mundo y no haya dudas, estaría muy bien tener conservadas las cosas que se han hecho mucho antes. Cuando había dudas de si era o dejaba de ser, y cuando era dudas de si se tenía o no se tenía que preservar. Y sinceramente, va a ser uno de esos tesoros españoles que quieren que se defiendan. Lo que pasa es que cuando hay que oponerse porque resulta que tú tienes la verdad en un disquete y ahí la guardas y estás cogiendo y yendo a lo que todo el mundo puede entender que es bueno, pues mira, no lo entiendo. No entiendo cómo se puede hacer ese tipo de política de, como tú lo llamabas, de confrontación, sinceramente. Pero afortunadamente no les ha salido. Y afortunadamente tendremos videojuegos nosotros y tendrán videojuegos mis nietos. Bueno, mis nietos no, porque y no. Y ellos también. Pero, incluso los que han votado en contra, ¿eh? Pero los de ellos, efectivamente. Eso también hay que decirlo. Es que es eso. En fin, es una pena que emborronen eso, porque la noticia es una gran noticia. Y espero que nunca tenga la oportunidad de poder derogar leyes que al final son buenas para todos. No para las empresas que hacen los videojuegos, que esos ya las han vendido. Esos no ganan nada con esto. Los que ganamos con esto somos los ciudadanos. Esos que pagamos los impuestos, precisamente. Así que, bueno, a mí me parece fantástico. Espero que los demás juegos, los que salen en los demás países, les pase lo mismo, porque lo bueno de los videojuegos es que trasciende fronteras. Que un videojuego que se hace aquí en España se está jugando en Japón, como un videojuego que se hace en Japón lo estamos jugando nosotros. Entonces, espero que, sinceramente, que esa preservación se extienda y vaya mucho más allá. Porque después, el trabajo de hacerlo, pasado el tiempo, de recuperar esos juegos, es ingente. Es y muy que difícil. Esté hecho a base de emulación, como MAME, y todas las ROMs que hay y todo lo demás, ya sabemos que causa un montón de problemas. Y de repente llega alguna de las empresas que decide que están atentando contra sus derechos y cierran una web que tiene sus juegos y los de un montón más que no existen. Y te quedas con problemas. Menos mal que Internet tiene muchas copias y no se pierde, pero no debería ser así. Debería estar conservado de forma que no sea algo alegal, sino que sea algo totalmente legal. Entonces, bueno, ya trajimos también la noticia. ¿Te acuerdas, Sergio, que trajimos la noticia de que Phil Spencer apoyaba precisamente que hubiera una emulación legal de los videojuegos? Es verdad. Sí, sí. Y me gusta además que en el programa estemos haciendo el recorrido y el seguimiento a la noticia. Que no se diga a golpe, a bombo y platillo, como muchas veces pasa, de sí, esto se va a hacer, pero luego no volvemos a saber nada del tema. Nosotros también, como nos bombardean con información y noticias de otras cosas, nos olvidamos y ya está. Ese día tuvo su momento de gloria. Pero el que podamos hacer este seguimiento creo que es importante. Y que si el día de mañana hay que hacerle un homenaje a tantos creadores de este país, que desafortunadamente pues se irán muriendo, igual que nos muriéramos nosotros, tener las herramientas, tener la fuente, la información, los recursos, creo que eso es vital, es importantísimo, porque además todo esto va a permitir la investigación, que se hagan más doctorandos, más tesis, más TFGs, que entendamos toda la dimensión que engloba el videojuego. Me he metido por curiosidad en lo de arcadeología, porque digo, ay, mira, pues ahora que lo ha comentado Trades, me lo voy a ver yo después. Y he visto en los créditos las asociaciones e instituciones que han colaborado. El Centro Cultural La Térmica de Málaga, la Asociación Arcade de Barcelona, Arcade Vintage en Alicante, Retroalba. Bueno, y una de ellas es la Biblioteca Nacional de España. Pues yo me siento orgulloso como ciudadano español de que la Biblioteca Nacional esté participando en ese tipo de iniciativas. Pues sí, y además está muy bien de que la gente, no solamente las instituciones, crean que los videojuegos son algo importante, porque nosotros ya lo sabíamos, a nosotros no nos tiene que convencer nadie. Nosotros llevamos jugando videojuegos desde toda la vida y tenemos ya una edad y seguimos jugando videojuegos y estamos convencidos que son cosas que te pueden llegar de formas distintas a otras representaciones culturales y que merecen la pena esa conservación. Pero que está muy bien que tenga ese respaldo oficial para que gente que no tiene una opinión formada porque no juega videojuegos y que lo más que le llegan son cosas como lo de es que son para niños y adultos que les falta un hervor, vean que no van por ahí los tiros, sino que realmente es algo serio, que de hecho se lleva la sorpresa, si alguien se lo cuenta, de que la facturación es inmensa y que la media de jugadores no es de 6 a 12 años, precisamente. Entonces, sino que hay jugadores de 6 a 12 años como hay jugadores de 50 años y que la media está por los 30 a 40. Entonces, ¿qué es que te diga? Que a mí me parece que es una gran noticia que podamos tener esos juegos, que se puedan tener en un futuro. Y bueno, ahora a ver cómo se conservan. Tengo mucha curiosidad por ver cómo va a potenciar esto la conservación de la parte física, del hardware. A ver si a esto se llega. Porque por el momento creo que está excluido lo de las máquinas arcade y demás. Porque creo que ponía algo así, que se conservaría el videojuego menos si era en 3D. Supongo que se refieren a que es físico. O sea, que son máquinas de este tipo. Pero me imagino que eso irá avanzando. Espero. Por lo menos lo que son los juegos de consola, de ordenadores, microordenadores y todo eso, lo vamos a tener. Esto es que es un tema apasionante, lo que es la conservación, como dices, física del soporte. El mes pasado, bueno, fue en diciembre, hice una visita a la biblioteca histórica que tenemos aquí del Marqués de Valdecilla, donde conservan un montón de libros pues de hace muchísimos siglos. Y es interesante porque, claro, hay que tener en cuenta que hay carreras, hay estudios precisamente de personas que se dedican a ver cómo conservar, en este caso, los libros, que ya sabes que es un material muy delicado y que necesita un tratamiento específico. A lo mejor hay que empezar a educar también a la nueva generación de ver cómo hay que conservar los disquetes, no sé, o ese tipo de cosas. Oye, porque no es ninguna bobada. Sí, los CDs, por ejemplo, de las anteriores consolas, los que de la PlayStation 2 o de la PlayStation, más bien los CDs de la PlayStation, no sé cuánto aguantarán. Ya hemos leído noticias de vez en cuando, por ejemplo, las pilas de las Game Boy y de consolas antiguas, pues que, claro, se terminaban agotando y que podían perder partidas y todo eso. Entonces, sí, lo de la conservación física de estos elementos no es sencilla. Y eso es una de las cosas buenas que tiene esta conservación por parte de la biblioteca, y es el acceso a esos juegos. Porque al conservarlos está muy bien, pero también se tendría que coger y facilitar una forma en la que se pueda acceder a ellos. Por lo que estabas comentando antes, lo mismo que con los libros, que hay para estudiosos y para lectores, pues en este caso para jugadores, habrá que habilitar una forma en la que se puedan acceder a esos juegos. Estará muy bien coger y, por ejemplo, poder a acceder al juego de La Pulga, que creo recordar que es el primer juego español que se hizo. Y que tú puedas coger y jugarlo en tu flamante PC de última generación, consola o móvil o lo que sea. Ver cómo lo van a hacer, claro, y cómo van a hacer para que esta conservación no sea solamente por guardarlo, sino por coger y permitir que se pueda estudiar y conocerlo. Claro, democratizar también el acceso a la información, es, al contenido, porque es que eso es lo que pasa ahora con los libros. Si yo no tengo dinero para comprarme un libro que necesito para la carrera, yo puedo ir a una biblioteca y sacarlo y lo pueden prestar. Eso es importante también que ocurra en los videojuegos, no sé hasta qué punto pues se podrá hacer, pero es curiosísimo. Pues vamos a seguir, igual que hemos hecho hasta ahora, haciendo el seguimiento a la noticia, haciendo la cobertura, porque seguro que esto no acaba aquí, ¿eh? Y vamos a poder... Sería muy chulo poder entrevistar a alguien que nos pudiera dar un poco más de información de todo esto, fíjate, se me está ocurriendo ahora. Pues habrá que darle una vuelta, sí. A ver quién se nos ocurre y si alguno de los oyentes tiene... Contactos. Contactos, por favor, que no dude. Que encantados lo veremos. Pues sí, y eso. Y ya de paso recomiendo, que lo he dicho antes, la Biblioteca Histórica de Marqués de Valdecilla, que cualquiera puede, está en Madrid, puede pedir cita y te hacen un recorrido. Además, el edificio es precioso. Es muy chulo porque tienen muchos libros de la propia Complutense, de la Facultad de Filología, que durante la Guerra Civil se parapetaron muchísimos estudiantes, y hay libros con lo que vienen a ser las balas. Libros donde hay agujeros de balas. Por tanto, los propios terrible. Libros se han convertido en una especie de testimonio histórico de lo que ocurrió. Sí, sí. Pues sí. Bueno, precisamente esto es que es imposible quitarte la guerra de Ucrania de la cabeza con lo que está pasando. Y precisamente una editorial estaba, pues creo que es en Kiev, precisamente una pequeña editorial en la que había una traductora española y que tenía también una parte de teatrillo y todo eso, bueno, muy, muy pequeño, todo muy independiente, tenían todos los libros que iban a mandar, que no se habían mandado, precisamente tapiando las ventanas para poder hacer lo mismo que se hizo en la guerra civil, claro, aguantar los disparos de los rusos. No era en la gracia del disparo de los rusos, pero es decir, aguantar los disparos y poder sobrevivir. O sea, que los libros son cultura, pero además no son más fuertes que la espada, sino también que las balas. Y menos mal. Pues sí. Bueno, pues venga, vamos a seguir de videojuegos del pasado, vamos a videojuegos del futuro, porque antes del estreno de Cyberpunk 2077, allá a finales de 2020, el estudio polaco CD Projekt ya avisó que trabajarían en un nuevo juego de The Witcher. Y ahora estas palabras cobran algo más de peso con las primeras pinceladas oficiales de lo que va a ser este The Witcher 4, que el título, bueno, lo hemos puesto nosotros, la comunidad, porque no tiene título. No sabemos cómo será su nombre, pero sí que sabemos que es un nuevo RPG de acción, de aventuras, ambientado en el universo literario de este señor de nombre impronunciable, Andrzej Sapkowski, pues él. Los responsables de la IP han destacado que este nuevo juego, este The Witcher 4, va a suponer el inicio de una nueva saga, un nuevo arco dentro del universo, dejando todavía en el aire muchas incógnitas acerca de la propia historia, de los protagonistas del título y sobre la tecnología que va a utilizar, que ya sabéis que a partir del The Witcher 2 se convirtieron, bueno, en portentos técnicos y cada vez que veíamos un nuevo título teníamos ganas de saber cómo iba a hacer uso de las capacidades del momento de las máquinas. Pues CD Projekt ha comentado lo siguiente: este es un momento emocionante para pasar del Red Engine, que es lo que utilizaban antes, a Unreal Engine 5, iniciando así una relación con Epic Games por varios años. De esta manera sabemos que CD Projekt está trabajando estrechamente junto a los padres de Fortnite, Epic Games, para adaptar su tecnología al terreno de los mundos abiertos. Y claro, mucha gente dirá, vale, todo esto de The Witcher 4, perfecto, ¿qué va a pasar con Cyberpunk 2077? Que hace relativamente poco tuvo un evento con nuevos parches, anuncio de expansiones. Todo eso va a seguir hacia adelante. Eso sí, van a continuar con la tecnología del Red Engine, porque el paso de un motor a otro no se hace de la noche a la mañana y con un juego ya hecho es más complicado si cabe. Así que, de momento, esto es lo que sabemos, que CD Projekt ya está mirando a futuro, ya está proyectando sus esperanzas en The Witcher 4, mientras Cyberpunk 2077 todavía tiene la promesa de esas expansiones que mejoren el producto final. Pues sí, hacía tiempo que no se sacaba tanto de una imagen, todo hay que decirlo. ¿Por qué? No sé, sí, porque esto fue la noticia, va acompañada de una imagen de un medallón medio enterrado por la nieve, con dos ojos brillantes y un poco tapado, con lo cual no se ve claramente lo que es. Aunque se ve claramente que un lobo no es. Entonces, bueno, yo cuando lo vi dije, uy, pues parece un gato. Y un amigo me dice, yo creo que es un lince. Bueno, pues ha confirmado que es un lince. Ha confirmado CD Projekt directamente. Bueno, primero han aclarado que esto no es Witcher 4, porque todavía no le han dado nombre, como muy bien decías, aunque le han puesto este nombre para las noticias, por distinguir de los demás, que no tiene nombre. Y tampoco han dicho ni protagonistas, ni historias, ni mecánicas. Así que por el momento dicen que no, que cuentan lo que han contado y que nada más, que la gente no se haga líos. Por supuesto, nos los hemos hecho, faltaría más. Y ahí van unas cuantas. La imagen ya han aclarado eso sí, que la noticia es que es un lince, y eso llama la atención porque hasta el momento hay 6 escuelas de brujería conocidas, que son la del gato, la del grifo, la del lobo, obviamente, la de la víbora, la del oso y la de la mantícora, y cada una con sus características. La del lince, que me encargué de buscarla en su momento, no aparece más que en una descripción en un par de armas dentro de The Witcher 3, que ponía, no me acuerdo, espada y no sé qué, de lince y algo así, y había que buscarlo en adrede para encontrar eso, pero no se dijo nunca nada de qué era, y en un fanfic dentro de la Wikipedia, de la wiki que hay sobre The Witcher, hay un fanfic que cuenta la historia de la escuela del lince, pero es muy improbable que eso vaya a tener nada que ver con la historia en sí, así que realmente parece que es una escuela nueva. Entonces, pues esto ya se ha asumido que el protagonista no va a ser Geralt de Rivia, porque su historia de hecho quedó bastante bien finalizada en The Witcher 3. Pero claro, no se descarta que haya un cameo. De hecho, creo que sería muy agradecido por los fans siempre que aparezca. Así que, ¿qué están diciendo? Pues que posiblemente sea Ciri quien lo protagonice. A mí no me termina de convencer. O sea, por un lado tiene mucho sentido porque es el personaje más popular después del propio Geralt, ¿vale? Pero por otro lado, no es una bruja, realmente. Y además su emblema, si acaso, sería más bien una golondrina, no un lince. Entonces, no lo sé. Pero también, aunque Sapkowski sí tiene un nombre un poco así, no va a estar detrás de esto, porque de los juegos no quiere saber nada. Él solamente, bueno, quiere saber cuánto va a cobrar, pero no quiere eso saber sí. nada más. Sí, y de hecho, cuando le preguntan, no termina de decir cosas bonitas de los juegos, y mira que son respetuosos con su obra, o eran. Esto parece que va a ser una historia realmente que no tiene nada que ver con lo que él ha contado hasta el momento. Así que vamos a poder llevarnos muchas... sorpresas con esto, pero todo tienen que decirlo, porque podría hasta ser de Geralt, de Rivia, podría ser de Ciri, podría ser de Vesemir, porque fuera anterior, podría ser anterior a Vesemir incluso. Está abierto, el universo de Witcher es inmenso, entonces bueno, pueden tratarlo. Lo único que parece es que debería ser un brujo, porque para luego se llama The Witcher. Aparte de eso, tienen muchas posibilidades. Ah, una cosa que comentabas de la tecnología. Yo creo que es un cambio positivo y que nos va a venir bien a todos. Sobre todo a ellos, para empezar, pero creo que a todos, porque lo mismo tenemos un juego más estable de primeras y que tenga menos bugs. Porque su propio motor, el Red Engine, lo desarrollan ellos mismos, con su propia gente. Cuando contratan a una persona, esa persona no conoce el Red Engine. Tienen que coger y formarla. Cuando se te va gente preparada, no tienes con quién sustituirla, a menos que la formes primero. Todo eso son problemas de desarrollo y problemas de tiempo. El Unreal Engine 5, hemos visto las demos que por el momento son espectaculares. Bueno, por ejemplo, en Matrix Resurrection, la demo era flipante. Y Hellblade 2 y The Stalker 2, lo que se han visto en los videos, también tiene una pinta estupenda. Pero sobre todo lo que tienes es que es un motor estándar, un motor que tiene por detrás a Epic para darle soporte. Y que hay muchísima gente en todo el mundo que trabaja con Unreal. Es decir, que es mucho más fácil coger y sustituir a personal muy cualificado para poder coger y hacer tareas complicadas con un tiempo de aprendizaje muy corto. Porque claro, se parametrizará el motor para el juego en sí, pero la base sigue siendo la de Unreal Engine 5. Entonces yo creo que primero tendrá menos bugs porque parte de un motor muy testado en muchos sitios al mismo tiempo. No es lo mismo que sea tu propio motor que lo estás haciendo tú con tus solo para un juego, sí, poco más, y luego a lo mejor algún jueguecito más que vas sacando o una expansión, que este que va a ser para muchísimo. Entonces, bueno, yo creo que es una buena noticia. Es un motor súper potente y que encima van a tener un apoyo para que el juego salga bien y se pueda hacer incluso en menos tiempo. Bueno, porque mira lo que tardaron con el anterior. Y tú sabes que yo siempre hablo de lo mismo, pero viene el caso, porque es lo que pasó con Final Fantasy VII Remake. Cambiaron de motor al Unreal Engine en lugar de apostar por el suyo propio. Y creo que nadie se puede quejar del resultado. No, para nada. Salió espectacular. De hecho, seguramente gráficamente sea de lo más potente que han hecho nunca con Final Fantasy. Incluso... ¿Que tienes que pagar la licencia? Sí, pero bueno, seguro que vale menos la licencia que el coste de I+D que tienes que hacer para ir renovando tu propio motor a los tiempos que corren. Y lo que es más caro siempre en cualquier empresa es el personal, y más un personal de nivel alto y cualificado. Es decir, se paga mucho dinero por ellos. Si esa gente no se va, por ejemplo, porque le hace una mejor oferta en otra compañía, porque no está de acuerdo con la línea que sigue la empresa, porque quiere hacer plantar margaritas, lo que sea, tienes un problema. Si te está yendo alguien muy bueno en un motor que solamente conocen los que están trabajando dentro de la casa. Entonces así lo que tienes es la posibilidad de poder mantener un ritmo y hacerlo de una forma estable, que se mantengan los tiempos con más facilidad y que tenga menos bugs. Ojo, que esa es otra, que son muy famosos CD Projekt precisamente porque salen los juegos medio cocidos. Entonces, ahora claro, bien, si empiezan a hacer juegos cocidos estaría muy bien. Esto es una buena noticia, vale, hay que alegría, un nuevo The Witcher, pero se nota, o yo lo percibo así, que como noticia, puesto que no hay ninguna información más allá de las elucubraciones nuestras, es una huida hacia adelante para escapar de todos los problemas y de la imagen que ha tenido. Porque yo, mira, mientras estabas hablando, digo, voy a mirar un poco el histórico de noticias sobre CD Projekt. He cogido tres bastante importantes. Primero, la tienda digital GOG, que ya sabéis que es parte precisamente de la empresa, ha tenido pérdidas millonarias en el último año. El director de The Witcher 3 abandonó CD Projekt por acusaciones de acoso en mayo del año pasado. CD Projekt ha pagado casi 2 millones a inversores por el estreno tan accidentado de Cyberpunk, más todas las denuncias que ha tenido, el review bombing, todo lo que se ha podido decir del juego. Y el trabajo que todavía están haciendo de recuperar al menos a esas personas que apostaron y que reservaron su juego y se encontraron lo que se encontraron. Es una manera de desviar un poco la atención y decir, oye, que seguimos siendo los que hicimos The Witcher. Pensad en nosotros y apostad por nosotros. No me extraña, y además me parece lógico, porque hicieron 3 The Witcher y con todos los problemas y con todo lo que sea, consiguieron una reputación como poquísimas compañías habían conseguido nunca. Y sin embargo, con Cyberpunk 2077 lo hicieron tan rematado. No el juego, el juego realmente es un juegazo, pero lo hicieron tan mal. Lanzamiento, la forma de trabajar, la forma de tratar a los trabajadores. Y todo eso ha trascendido. No es lo mismo el 2020, 2021, 2022 que los años, los principios de siglo, que no importaba tanto y a nadie le importaba si estabas haciendo crunch, porque era lo normal. Trabajas en lo que te gusta. Si te tiras 16 horas al día durante 4 semanas, pues es lo normal. Ya está. Ya, si sobrevives, ya te llevarás lo que te paguemos. Pero eso ahora no gusta y no parece como muy razonable el coger y explotar a la gente hasta que revienten. Entonces, pues mira, ha cambiado y sin embargo ellos seguían utilizando esas estrategias y han salido a la luz. Entonces, claro, han conseguido con un solo juego cargarse toda la fama y todo el buen nombre que tenían de los 3 anteriores. Porque te digo una cosa, Sergio, si el crunch a nosotros nos importa, al 99% de la gente ni le llega. No se entera. Sí, es verdad. Pero si el juego te lo retiran de la tienda de PlayStation 4, es otra historia. Porque de repente no lo vendes. Y en todas las noticias que salen en todas partes es que el juego ha salido mal y que tiene problemas y demás. Y la fama se la han cargado por el juego y luego por todo lo demás añadido. Que quizás sea más grave esas acusaciones de acoso. Pero que lo que le llega a la mayoría de los usuarios no suele ser eso. Porque no pasa de las noticias dentro del sector. Sí, pero que está tocada o dañada tanto de manera interna, como tú dices, como externa, por los que no se enteran de todo esto. Sí, es verdad, al final el resultado es el juego. Muchas veces, mira, por ejemplo, creo que fue la semana pasada que abrí yo el programa hablando de esas opiniones de algunos empleados acerca de From Software, que nosotros no teníamos ni idea. A nosotros nos llega el juego, Elden Ring, ay mira, es maravilloso, GOTY. Bueno, una cosa no es incompatible con la otra, pero posiblemente esa noticia que yo di, que además habría que poner siempre en tela de juicio porque las cosas se tienen que investigar, pero para todas las empresas, no para unas y otras no. Pero bueno, son informaciones que están disponibles. Eso mucha gente no se enterará y no lo sabrá, pero si tú ya ves que Elden Ring, imagínate, hubiese sido un desastre, una piedra y otra piedra y otra piedra hacen una montaña. Entonces, claro, ya ahí sí que te das cuenta. Y bueno, por cerrar un poco este tema, a mí es que Sapkowski, con lo que has dicho de él, lo que quiere es el dinero. Me ha recordado, hay una entrevista buenísima, y me voy a poner aquí un poco folclórico, a Concha Piquer, que hizo Lauren Postigo en Cantares, es que lo tenéis que ver, que dice, porque es que es Sapkowski total, decía algo así como, yo mis canciones las he mimado, las he dormido, yo siempre he tenido mucha vocación, pero si no gano dinero, no me divierto. Y hacía un movimiento de ojos. Pasa, pues que le pasa igual. Sí. Si no gano dinero, no me divierto. Pues sí, más o menos. No, a Sapkowski le pasa algo que no le pasaba a Concha Piquer. Porque Concha Piquer, sus canciones, era ella, era Concha Piquer. Sí. The Witcher es de CD Projekt, no de Sapkowski. Amigo. Y eso les cuece mucho más que cualquier otra cosa, porque yo he leído muchísimas entrevistas. A ver, yo soy muy fan de Sapkowski desde hace muchísimos años. He leído todos los libros, me gusta muchísimo. Incluso he leído los libros que no son de The Witcher. O sea, que ya tiene la cosa. Y esos no son tan divertidos, ¿eh? A mí se me hizo muy pesado, pero bueno, es otra historia. Pero el caso... Y pregunto, ¿él tenía ya cierto estatus de prestigio, ¿no? Como escritor. Sí, no. Él es uno de los escritores más importantes en lengua polaca. Y de hecho, él estaba traducido en toda Europa. Donde no estaba traducido es en Estados Unidos. Pero en España tenía todas las novelas traducidas. Cuando salió el primer de Witcher, que tenía, todavía no había salido el último libro de Geralt de Rivia. Pues el caso es que estaba todas demás tan traducidas, además por una traducción fantástica aquí en España, tenía mucho éxito y tenía mucho prestigio. Y de hecho, hay una admiración mutua entre él y Arturo Pérez Reverte, que al fin y al cabo, wow. Arturo Pérez Reverte, una parte de lo que ha escrito es de vamos, es un poco peculiar porque mezcla un poco la picaresca que teníamos con lo que son los corsarios y con lo que son los tercios de Flandes y todo lo demás. Entonces, bueno, pues tiene una relación de novela histórica con la novela histórica que escribe también Sapkowski, pero con parte fantástica. Y entonces, pues bueno, se admiraban el uno al otro y ya se conocían y toda la pesca. Entonces, pues eso, hay, ese dato España, eso. Me está dejando loco, ¿eh? No lo sabías. Ni idea, fíjate. Bueno, claro, si no Sapkowski, ¿no? Pues sí, resulta que sí que lo hay. Y siempre ha hablado muy bien Sapkowski de Pérez Reverte y Pérez Reverte de Sapkowski. O sea, que es curioso. Entonces, el caso... Y además, los dos tienen un carácter volcánico, con lo cual, pues también eso ayuda. Y la cosa está en que Andrzej Sapkowski, cuando llega The Witcher... Ya sabemos la historia, creo que lo hemos leído en mil sitios, que coge y le dice que a él que le den el dinero y que hagan con ellos. Al contado, sí, sí. Lo que importa son los libros. Exacto, nada de beneficios, que hace unos años renegociaron porque dijo, creo que estoy haciendo el canelo, debió pensar, más o menos. Pero no entraba en la historia de cómo iban juegos y demás. Y cuando decían, oye, qué buenos son y qué bien hechos están, porque se han hecho muchas entrevistas diciendo, los juegos están muy bien, ¿qué opina de ellos? No opinaba de ellos y se pillaba unos rebotes que no veas. Además, claro, decía, y se quejaba sobre todo de que en la caja no parecía él. Hasta que le dabas la vuelta a la caja y lo mirabas por detrás y en pequeñito, Gerald de Rivia es una creación de... Sí. Ay, mira, claro, qué curioso. Como estaba, sí. Qué curioso. También te digo, puedo entender, viendo cómo era el primer juego, que era mucho más árido y más duro, ¿no? Es como el cambio que tuvo al segundo. No era para todos los públicos. No, de hecho solo salió en PC. Claro. Y era cuando CD Projekt, es el primer juego que hacen, estaban aprendiendo a hacerlos. Por eso te digo, entonces, el otro, si a lo mejor tampoco sabía mucho de videojuegos, le ponen una pantalla y ve aquello, yo digo, a esta gente, a mí que me dé el dinero al contado, que si no, no veo un duro. Y lo que sí es que se ve peor que el siguiente, porque el siguiente sí que es un monstruo gráfico que cogía, lo sacaron para la Xbox, después sacaron para la PC, y la 360... Y vamos, ardía prácticamente porque llegaba al tope de lo que podía representar y se veía muy bien, la verdad. Pero el primero lo que tenía es que es súper respetuoso. Quiero decir, todas las creaciones, las criaturas, la forma de comportarse de los personajes, todo está ahí. Y en los siguientes lo han mantenido. Hay diferencias, por supuesto, cada vez más diferencias, sobre todo en el The Witcher 3, pero... han sido muy respetuosos, mucho más que Sapkowski precisamente con CD Projekt cuando estaban sacando los juegos. Eso te lo puedo decir, que a veces se mordía un poco la lengua y no les insultaba, ¿sabes? Pero no era lo habitual. O sea, que en eso no lo llevaba bien. Pues mira, tengo el juego en la librería, creo que alguna vez lo empecé a jugar, pero en aquel momento me parecía tan feo que yo no tengo ni la imagen de lo que yo recordaba, pero me echó mucho para atrás. Pero bueno, mira, es el inicio de todo lo que vino después, sin duda. Es el inicio, efectivamente. Y bueno, de todas formas, muchas veces el apartado gráfico, sobre todo con una empresa cuando empieza, claro, no suele ser su fuerte. Ya. Y tampoco la forma de luchar, porque si lo llegaste a jugar... Sí, un poco y... Pues durillo. Yo lo tengo muy vivo porque era peculiar. A ver, a mí me terminó gustando, pero claro, es que fueron no sé cuántas horas. Entonces, pero tenías que coger y elegir la espada que utilizaras, por supuesto, y luego con el ratón le ibas dando todo el rato a lo... ¿cómo se llama? A lo Diablo, le ibas dando con el clic para que le fuera pegando. Sí, ya me acuerdo. Sí, no es la mejor forma. Y creo que ellos también llegaron a esa conclusión, la verdad. Bueno, pues nada, lo dejamos en este punto por la parte de las noticias, porque es verdad que se está hablando mucho, estamos grabando un sábado, de Spartacus, que además ya lo hemos comentado aquí en el podcast, de que presuntamente se presentaría la semana que viene de manera oficial. Y claro, yo me pongo a pensar, pues si se va a presentar la semana que viene, los datos fehacientes y concretos, me parece un poco tontería que estemos 2 semanas. Ahora el por si acaso hablan, y luego si hablan otra vez, y si no hablan, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Yo creo que lo mejor es eso, esperar una semana, ver si esta información que da Bloomberg de que efectivamente el anuncio se iba a producir muy pronto, se confirma y de qué manera, si es un competidor, por decirlo muy entre comillas, de Game Pass, que parece que no tiene nada que ver, y creo que la comparación está hecha un poco para provocar ciertas reacciones, o por el contrario, parece que es una forma de fusionar en un solo producto el Plus y PS Now. Ya veremos, lo vamos a dejar ahí. Tengo curiosidad, además tengo muchas ganas por saber el precio que va a tener realmente, porque dieron precios en su momento también, y si es verdad lo que han dicho, va a ser muy gracioso, porque, bueno, va a ser muy gracioso entre comillas, porque el que tenga PS Plus, de repente por cambiar el nombre, va a pagar de 9 euros a 10 euros al mes. Claro. O sea, que dices, bueno, ¿esto a mí por qué? Pues sí, eso mismo. Así que tengo mucha curiosidad por ver cómo va a ser, qué va a incluir realmente, si va a poder competir o no, porque parte en una cierta desventaja, por un lado, al no incluir juegos de salida de los blockbusters, o si los va a incluir. Oye, no sé, la verdad es que tengo muchas ganas, porque como posible usuario que puede que pique, tengo ganas de ver qué es lo que ofrecen, porque a lo mejor a mí el PS Plus no me mola. No sé si tú lo tienes, Sergio. Yo ahora mismo no pago. Yo ahora mismo tampoco. No juego mucho online y entonces no me encaja mucho. Y los juegos pues quedan, pues la verdad es que no te compensa o no me compensa porque no merece mucha pena. Pero a ver qué ofrecen. Si ponen algo que sea atractivo, interesante, pues mira, podría estar bien. A ver, mira, tú tienes curiosidad con el precio. Ah, yo también. Pero otra cosa con la que yo tengo curiosidad es el nombre definitivo. Porque lo de Spartacus suena como muy macho, muy unga unga. Y yo espero que cambie. Mira, no sé, es que no pega con nada. ¿Qué tiene que ver Spartaco? O sea que... No sé. Pero bueno, les ha dado por ahí, por ponerlo, a ver cómo lo llaman. Desde luego no creo que se quede con lo de Spartacus, porque no creo que haya oído a nadie decir, pues está muy bien el nombre. De hecho, no lo he leído a nadie en todos estos meses, ni lo he oído en ningún podcast. Así que yo creo que hay un consenso generalizado con lo de, joder, menudo nombrecito habéis elegido. Sí, sí. Bueno, pues nada, nosotros lo vamos a dejar entonces. Aquí hacemos una pequeña pausa para recordar las vías de contacto y volvemos por fin con la que estamos jugando de Triangle Strategy. Digo por fin porque luego explicaremos un poco el contexto. Vamos a ello. Soldado, mirada al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Estamos de regreso en este A qué estamos jugando, la sección donde comentamos a qué hemos estado jugando en las últimas semanas, en los últimos días, aquello lo que le hemos estado dando. No es un análisis. Y antes de la pausa yo comentaba, bueno, por fin vamos a traer Triangle Strategy, que parece como que han pasado 3 años y el juego es una novedad. ¿Por qué digo por fin? Bueno, ahora lo contará Atreides, que es el que lo ha estado jugando, pero... Has querido dedicarle tiempo para probarlo y traer una opinión formada, ¿no? Imagino. Pues sí, es que... A ver, no es un juego en el que con 5 minutos o con 1 hora o con 3 horas te hagas mucha idea de todo el juego en sí, porque es un juego mucho más grande de lo que me imaginaba. Yo hace un par de semanas lo hubiera traído, pero es que había jugado poco más que 3 horas, me parece, o 4 horas. Y claro, se quedaba muy corto, porque... Ahora lo voy a contar un poco cómo es el juego, pero merece la pena dedicarle más tiempo. Y es un juego además que merece mucho la pena dedicarle tiempo. A ver, no es un juego de los que aparece normalmente en la lista de los juegos más esperados de la gente, porque es una. Ya sabemos que los juegos de tácticos de rol son un nicho muy pequeño. Yo creo que a ti te gustaba bastante alguno, ¿no, Sergio? Los sí. de Final Fantasy Tactics, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y además es un poco el perfil. O sea, a mí este tipo de juegos sí que me gustan. Ah, pues guay. Este es han hecho un trabajo muy bueno. Ya sé que he hecho un spoiler contando que el juego está muy bien, pero es que normalmente intento jugar juegos que me gustan. ¿Qué le vamos a hacer? No hay tiempo para jugar juegos que no. Eso es muy importante, por eso nosotros no hacemos análisis. Es que, claro, tú no estabas en aquel momento, pero en la primera temporada, segunda, las dos primeras más o menos, nos proponíamos todas las semanas hacer como un análisis. Y llegamos a la conclusión de que primero tenemos que ponernos de acuerdo, algo que jugáramos todos. Y segundo, si lo hemos jugado todos es porque lo queríamos, porque nos gusta, no, nos interesa a priori, ¿no? Muy mal tiene que salir. Y claro, no, sí, no tenía sentido, porque todo lo que traíamos era, oh, sí, sí, a mí me ha encantado el juego, ¿eh? Pues a mí también. Sí, aquí, pues aquí pasa eso, yo voy a jugar los juegos que creo que me van a gustar. Luego, a ver, luego te llevas sorpresas. Y este tiene alguna cosilla que hay que comentar para que quien se meta sepan qué se está metiendo. Porque, hombre, un poco la idea de contar a qué estamos jugando es porque a la gente le pueda servir un poco de idea de qué va y si puede encajar con sus gustos, más que otra cosa. Y yo cuento un poco. Bueno, lo primero, cualquiera que me haya oído en estos años habrá visto que tengo algún pequeño problema con el pixel art. Eso de que algunas empresas cojan y decidan utilizar gráficos pixel art para ahorrarse dinero en el desarrollo gráfico y dejar el apartado pues que ya les valga y contar lo que quieran, a mí me pone muy nervioso. Era un estilo que en los 90 se utilizaba porque era la cumbre gráfica que podían dar las plataformas que había en ese momento. Se hacía lo mejor posible y que ahora salgan juegos que se ven peor que hace 40 años me saca de quicio. A ver, tenemos pantallas 4K. Las consolas que tenemos ahora pues son 100 veces más potentes que cualquiera que hubiera allí. Pero entonces, yo creo que no es solamente una decisión económica, que sin duda también influye, pero es una decisión artística. Todo no tiene que ser fotorrealista. A ello voy. No, ni eso ni lo pido. Por eso me quejo de las que cogen y hacen un trabajo peor que el que hacía 40 años. Si es que me parece una decisión artística interesante. Mira, antes hemos mencionado Blasphemous en un momento dado. Me parece una auténtica maravilla y es pixel art puro y duro. Pero tiene un trabajazo detrás de diseño y de todo que de verdad es glorioso verlo. A mí me gusta mucho. Y hay muchos más, pero hay otros que es para estrangularlos. El caso es que hay una cosa que me ha encantado de Square, y es que cuando sacaron Octopath Traveler, cogieron el pixel art, porque si alguien sabe pixel art son ellos, que han sacado unos cuantos juegos de rol en este estilo, y le dieron la vuelta y hicieron el 2D HD. Es decir, traer tecnología actual con el motor Unreal y integrarla con el pixel art y conseguir o una cosa espantosa o que quedara bien, y quedó de escándalo. A mí por lo menos me entró por los ojos Octopath Traveler en su momento. ¿Y por qué? Pues porque cogen y utilizan tecnología para poder hacer todo lo que es el agua, las nubes, distintos efectos, la iluminación, todo demás con unos diseños de estilo pixel art, y los personajes también, y queda integrado, que se ve francamente bien, queda muy muy bonito, es como si jugaras en un diorama. Entonces, este juego lo hicieron primero Octopath Traveler, quedó muy bien, y ahora lo han hecho en Triangle Strategy, y a mí, claro, ya me ganaron por la vista, porque me parecía muy bonito. Luego encima cogieron al mismo diseñador que había hecho Octopath Traveler, que es un señor que se llama Naoki Ikushima, y es el que ha hecho la portada del juego y que hizo las portadas del otro. Y es un dibujante fantástico. Tiene unos diseños muy bonitos, con lo cual toda la parte gráfica la tienen ganada. Luego, encima, cogieron también a un gran músico que había hecho toda la música, por ejemplo, de Full Metal Alchemist de Brotherhood, para que se encargara de la música. Con lo cual tenías una Akira Senju, que no me salía el nombre. Tenías un apartado visual espectacular y tiene un apartado sonoro espectacular. Entonces, bueno, pues ya te entra por los ojos. Eso está bien. Y además creo que voy a seguir picando porque el Asano Team, el equipo que se dedica a hacer los juegos con HD 2D, va a seguir trabajando y sale pronto el Live a Life, creo que se llama. Sí. Sí, que hablamos de él, ¿no? En uno de los programas. Sí, pues el Live a Life también, que es otro juego de rol que lo han hecho en este estilo. Entonces, bueno, el juego se ve muy bien, pero bueno, ese es el envoltorio. Es por lo que te atrae en un primer momento. Pero ¿qué es lo que importa? Lo que importa es el contenido en sí. Y el ponerte a jugar, porque llegas por cómo se ve y la música te parece maravillosa. El doblaje en inglés y en japonés está muy bien. Bueno, está muy bien el doblaje en japonés. En inglés te rechina un poco. Yo cuando, como lo juego con subtítulos igual, cuando lo veo en japonés me encajan mucho más las expresiones y el tono de lo que están diciendo con lo que estoy leyendo que cuando lo leo en inglés, que me parece más... No sé, más monocorde quizás. Entonces, bueno, esto un día habría que llevarlo, no sé, un Responde o algún programa, porque son preferencias personales. Yo durante mucho tiempo me ponía las voces en japonés, pero ahora, sin ser yo bilingüe ni por allá paso, pero hombre, sí que por proximidad, hay muchas cosas que me suenan si las pongo en inglés. Sí, yo lo empecé jugando en inglés. De hecho, las primeras horas las jugué en inglés y me llamaba la atención... que entre lo que yo entendía, que no tengo tu nivel de inglés, pero bueno, entre lo que yo entendía y lo que estaba leyendo, no me coincidía. Decía, qué raro. Se parece, pero no era lo mismo. En japonés no tengo ese problema, sinceramente. Sí, es que es verdad, ¿eh? La localización. Es que yo lo estoy notando muchísimo y algún día lo tendré que traer otra vez. Con el Final Fantasy Origin, el Stranger of Paradise, que es igual. Sí. Hay expresiones que, traducidas, dices que no está diciendo eso en inglés. Y es verdad. Pues justo. No sé si le pasa lo mismo a Stranger... Bueno, las dos son de Square. No sé si le pasa lo mismo a Strangers of Paradise, pero aquí la traducción es del japonés al español, no del inglés al español. Ajá. Y me imagino que pasará lo mismo con Strangers of Paradise. Pero bueno, el caso es que a lo mejor, ya te digo, me encaja mejor, pero esto es solo una apreciación mía y me ha resultado más agradable jugarlo con las voces en japonés. Entonces, bueno, el caso es que la parte más mollar del juego, más que lo que adorna, que son gráficos, efectos y demás, es la historia y las mecánicas. Y la historia es sucede en el continente de Noselia, un continente inventado en el que hay tres países: Fraguelada, una especie de democracia que tiene el control de las minas de hierro, Dunágida, una teocracia que controla la sal. La sal, en este caso, es mucho más importante que lo que es en nuestro planeta, porque es una especie muy importante, pero que solo existe en Dunágida. Hay una sola fuente que produce sal, y la sal no sirve solo para cocinar, como pasa ley aquí, sino que sirve también incluso para hacer bombas, para magia y para muchas más cosas. Es lo más importante, el producto más importante que existe en todo el continente. Hay un tercer país que se llama Glaucoburgo, que es una monarquía que está situada entre los otros dos países y comercia con ambos. Así que tenemos una teocracia, que hemos dicho, Dunágida, una democracia que es Fraguelada, que además tiene las minas de hierro, y Glaucoburgo, que es la que comercia con unos y otros y que es una... ¿cómo se llama esto? Una monarquía. Bueno, pues nosotros somos parte de esa monarquía. Vaya hombre. El protagonista que llevamos, perdón, es parte de esa monarquía y se llama Serinoa. Y es hijo de los duques vasallos del rey de Glaucoburgo. Pero tú no lo eliges, ¿no? Tú vienes de ahí. Esto es lo japonés. Tú coges y te dan el personaje. Ah, y el personaje es este, Serinoa. Y entonces, además, peor todavía, no solo no lo eliges, sino que además empiezas y dices, y además, chaval, te vas a casar. ¿Cómo que te vas a casar? Te vas a casar con la hermanastra del archiduque de Fraguelada para que esto vaya mejor. ¿Fraguelada quiénes son? ¿Los de la democracia? Los de la democracia tienen duques también. Ah. Es que las democracias son muy peculiares por aquí, ¿sabes? Así que, y se va viendo que es muy peculiar la democracia esta, porque lo que defienden es que todos son iguales. Pero luego tienen esclavos. Entonces es una democracia un poco así. Entonces... es que trata bastantes temas muy interesantes como el racismo, la esclavitud y por supuesto, las traiciones van por todos lados. Pero porque todo esto hasta el momento parece un culebrón. Tú coges, eres muy mono, muy guapo y te ponen una chica monísima con la que te vas a casar para que todo sea más bonito. Y parece que vas a salir en el ola. Pues no, es más probable que salgas en la de sucesos. Adiós. Porque se empieza a liar, pero bien. Porque lo que te cuentan es que ese es el acercamiento entre las naciones y reforzar el triple pacto entre las tres naciones, por el cual han llegado a un acuerdo para explotar un nuevo yacimiento de minas. Estas naciones ya habían estado explotadas enfrentadas unas décadas atrás en la Guerra Ferrosalina, que por el nombre ya se ve que iba por ahí, por el hierro y por la sal. Y entonces habían terminado, Glaucoburgo había conseguido, que es la que de la que nosotros somos, había conseguido la paz después de dominarlos militarmente, y ahora hay una entente. Entonces, pues todo esto empieza aquí, y a partir de aquí tú coges y empiezas a jugar. Ya voy adelantando que las cosas no salen como uno espera. Y empieza a haber enfrentamientos, traiciones, giros de historia, tomas de decisiones y luchas. Que para un juego de estrategia está bastante bien, es muy, muy variado. Y aquí ya pasa un poco a las mecánicas, porque el juego va incorporando distintos personajes que te acompañan, pero estos personajes tienen sus propias convicciones, sus ideas, lo que creen que se debe hacer, lo que no se debe hacer. Y esto es muy importante, porque hay momentos en que hay que tomar decisiones, y esas decisiones se toman con una triple balanza. Es decir, cada uno tiene su opinión y vota. Vota que está a favor de lo que tú digas, que está en contra de lo que tú digas o que él es indiferente. Y hay que convencerlos. Porque si convences a la gente y votan lo que tú dices, sigue ese camino que tú quieres. Pero hay que no lo consigas. Entonces sigues el otro camino y te tienes que adaptar a lo que pase, que no es lo que tú querías. Uh-huh. O sea, que, o sea, es como un ejemplo sin decir... Sí. Un político simulator, ¿no? O sea, tienes que convencer un poco. Sí, wow. Sí, completamente. Tienes que convencerlos porque si no, pues, mira, en un momento dado, un personaje muy importante del juego, tienes que tomar la decisión de si lo entregas para que lo ejecuten o que por el contrario lo defiendes. Sí. Y claro, si lo defiendes, tu pueblo va a sufrir porque vas a meterte en una guerra y demás. Pero si lo entregas, estás cargándote a un amigo tuyo. No sé cuánto tiempo y que además es no sé quién y que está casado con no sé quién y no sé cuál. O sea, son decisiones que cada vez van siendo más complicadas y que no tomas tú, que intentas tomarlas tú, pero además tienes que conseguir convencer a tus compañeros de que es la mejor decisión. ¿Y hay consecuencias reales de lo que hagas? Reales. Sí, sí, ¿no? Vale. Muy, muy reales. O sea, que te va o por un camino o por otro camino que no tiene nada que ver. Entonces, lo que lo hace muy rejugable después, claro. Entonces, eso me ha gustado mucho. La verdad es que es una de las cosas que me ha gustado un montón, las decisiones. También me toca las narices, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero creo que es una idea muy buena. Luego, el juego se divide por capítulos. Cada capítulo tiene tres fases, normalmente. No todos, pero casi todos. Una primera en la que puedes explorar toda la zona, vas hablando con la gente, vas recopilando información, incluso encuentras pues cosas que te vienen bien, objetos y demás. Tienes una segunda que suele llevarte al enfrentamiento. Dentro, todo esto está dirigido por la historia, pero se divide en esta parte, o sea, en estas fases. Te lleva al enfrentamiento y una tercera parte que es el epílogo, en el que normalmente llegas a estas consecuencias y que tienes que tomar decisiones muchas veces. Entonces, bueno, en el enfrentamiento es muy divertido y es muy variado, porque cada personaje tiene distintas características. Estas características se pueden ir mejorando y realmente, pues como en todos estos juegos, hay que combinar las características para poder ganar las batallas. Además, hay una especie de árbol de habilidades en el campamento, que es un sitio donde tú coges y puedes comprar objetos, puedes mejorar las características, subir de nivel, distintas posibilidades que te da para ir mejorando a lo largo del juego. Entonces, esas características se juntan, que son muy distintas, pues tienes una arquera, que además puede tirar, tiene distintos poderes, pues puede tirar flechas que ciegan, que envenenan, distintas cosas. Tienes gente que se mueve muy rápido, tienes algún tanque, son bastante habituales los poderes, pero luego hay otros en los que tienes una asesina que se puede volver invisible. Es muy divertido jugar con las posibilidades que te da, pero que además tienes que tener en cuenta que el terreno, elevado, por ejemplo, es mejor que un terreno bajo para pelear. Por ejemplo, la arquera, un flechazo desde un terreno alto hace más daño que si lo hace de frente o desde un terreno bajo. Pero también el terreno puede estar congelado, puede estar en llamas o puede estar mojado. Y eso tiene también distintas consecuencias para el desplazamiento. Entonces, bueno, todo esto son muchas cosas que tienes que tener en cuenta para jugar. Pero el nivel no es demasiado complicado y además es muy accesible el juego. Tú empiezas, te decía que no quería contarlo al principio, o sea, la otra vez porque no había jugado mucho, pues porque realmente La mayoría de los juegos de rol, de estrategia, perdón, tienen un tutorial al principio muy pesado antes de ponerte a jugar, para que cojas y que conozcas todo lo que es y luego te sueltan y ¡hala! A por ello. Este no. Aquí no hay tutorial, tú empiezas jugando, juegas desde el principio y las cosas se van desarrollando conforme se desarrolla la historia y vas aprendiendo las distintas mecánicas, pero de una forma muy orgánica, muy integrada en el juego y que no se te hace como si estuvieras en un tutorial. Entonces, si lo cuentas al principio, realmente te faltan cosas por conocer. Entonces, había que coger y jugar bastante más cuando ya estás un poco sin ayuda de ningún tipo, sino que ya te estás enfrentando a problemas mucho más importantes y con todas las posibilidades que tiene el juego. Entonces, bueno, todas esas posibilidades, pues digo que es muy accesible, pero que no es muy complicado al principio. En el nivel normal se puede hacer, es desafiante, que eso es muy importante, que no cojas y sea un paseo, pero no es desesperante. Y además tiene una cosa muy chula, y es que si pierdes, todavía no he perdido, ¿vale? O sea, quiero decir, llevo 11 horas y todavía no he perdido, pero si pierdes, puedes cargar partida, pero no es muy interesante. Es más interesante volver a jugar directamente, que te vuelva a poner en la batalla porque recuperas los objetos que has utilizado durante la batalla, y además te quedas con la experiencia que habías tenido. Ah. Es decir, es como lo de farmear en un juego de rol, pero en el mismo combate. Sí, que si estás a lo mejor una hora contra un boss y ese boss te mata, no ha sido en vano esa hora. Exacto, claro. Porque a la siguiente que vuelves le pegas una bofetada y lo tumbas casi. Porque has cogido toda la experiencia de esa hora y vas con esa potencia extra. Porque es verdad que he estado jugando siempre por debajo del nivel que te recomendaba. Porque además te dice nivel 7 recomendado, por ejemplo, y tú llegas y vas con un nivel 4 o 5. Y dices, puf, puf, puf, puf. Lo que pasa es que no siempre es lo mismo. Es decir, a veces tienes que eliminar a todos los que están con los que estás enfrentando porque quieres atravesar una zona que en la que tienes el enemigo. Pero otras veces, por ejemplo, lo que tienes que hacer es que un personaje, un príncipe con el que llevas, que consiga llegar hasta donde está el rey y tiene que atravesarlo. Entonces no tienes que matar a todos, sino solamente conseguir abrirle paso para que consiga avanzar y escapar. Entonces, aunque sea un nivel menor, si lo haces bien y usas bien las alternativas que te dan los personajes, puedes ganar. Y el otro, por ejemplo, no, porque no puedes ganar porque tienes un nivel menor y te están dando para el pelo y por mucho que lo hagas bien, un golpe tuyo es mucho menor que los suyos. Pues no importa, a la siguiente que lo intentes vas a poder coger, hacerlo y puedes cambiar estrategia o lo que quieras, así que te da mucha variedad y no pierdes nunca el tiempo, digamos, en lo de es que me han eliminado y esto no me sirve de nada. No, te sirve para seguir mejorando y poder hacerlo mejor para la siguiente. Entonces, bueno, hay otra cosa que además está, hay que tener en cuenta, si de todas formas se te da mal, tiene varios niveles de dificultad. Es decir, tienes uno normal, tienes uno difícil, creo que hay uno muy difícil, y tienes uno fácil, y no sé si tiene un modo historia casi, que es solamente ya poner la serie y verla. Pero por lo menos el nivel fácil sí sé que está y que se puede bajar en cualquier momento. También una cosa buena es que guarda automáticamente. No te tienes que preocupar demasiado por eso, aunque tú puedes elegir guardar también. O sea, que te da las dos posibilidades. Entonces, bueno, por el momento me está gustando mucho, pero ¿te acuerdas que te decía que tenía alguna peguilla que hay que tener en cuenta para saber dónde te metes? Sí, sí. Bueno, pues lees muchísimo. O sea, lees más que la carrera. De verdad. La historia es muy potente, es muy poderosa, pero claro, te la cuentan. Hay cosas que ves, pero muchas cosas son diálogos y mientras pasan las cosas están hablando, pues te van saliendo texto y texto y texto, casi todo está doblado, hay cosas que no, pero la mayoría está doblado, pero es muchísimo. Claro, eso te puede llegar a saturar, imagino. Mira, a mí eso me ocurrió con Persona 5 Royal. Ah, otra, sí, exacto. Sí, buen ejemplo. Pues algo es así. Es algo que además no se suele decir porque da como cierto pudor decir delante de un micrófono, es que tiene mucho texto. Nosotros somos personas que leen mucho. Si una cosa mucho, no quita la otra. Pero es verdad que llega ya un punto cuando llevas más de una hora pasando cajas de conversación que te agota. Lo comprendo. Sí. No, no, es verdad. Entonces, hombre, mira, llegas a los combates con muchas ganas. Eso te lo puedo garantizar. Sí, sí, sí. Porque pasa mucho tiempo entre vez y vez. Pero, de todas formas, los diálogos están muy bien escritos y son muy interesantes. Y la historia, ya digo, es lo que más te engancha. Porque los combates están muy bien, pero realmente quieres saber cómo va eso. Porque los giros de guión son la leche. Está muy bien. Además, lo bueno que tiene, yo lo aviso, para que lo sepa, a mí me compensa, quiero decir, no me importa lo de leer tanto y me lo estoy pasando muy bien. Pero hay una demo, y hay una demo que incluye los tres primeros capítulos, y no engaña, te haces muy bien idea de cómo es el juego, y para hacer una idea, y lo bueno que tiene, creo que lo comentamos cuando hablamos de la demo, que te permite conservar ese avance cuando coges el juego, como te pasaba creo que en Final Fantasy Origins, ¿no? Que también te conserva lo de la demo, ¿o no? Eso es, sí, sí, lo puedes transferir, que eso es estupendo. Ya te digo, pues aquí lo mismo, no tienes que volver a jugar si no quieres esos tres primeros capítulos, sino que continúas a partir de ahí. Y si quieres, pues sigues y ya está. Pero vamos, que está muy bien. En general yo creo que merece mucha la pena, que es un juego que no sabía cómo iba a salir. Solo lo cogí porque me hizo tilín, me pareció muy bonito y que los juegos de estrategia siempre me han llamado la atención y me lo estoy pasando pipa con la historia, sinceramente. Y lo de las decisiones es un puntazo. Eso te iba a decir, a mí me han entrado ganas escuchándote ahora, más que cuando vi el juego, que bueno, a mí me ocurre lo contrario, me parece muy feo, pero por eso, por el efecto Bloom, todo tan saturado, tan... No me gusta pero mucho. Eso lo puedes deshabilitar. Es decir, algunas cosas de las características de esas tienes la posibilidad de quitarlas para si no te gustan. A mí como me gusta, lo he dejado, pero lo bueno que tienes es que por lo menos Square te da la posibilidad de como prefieras, exactamente. Sí. El efecto viñeta, por ejemplo, ese que te va cerrando estas, pues también lo puedes quitar. Bien, vale. Pero mira, lo que me ha gustado es eso, la parte de las intrigas políticas, el tomar decisiones, el convencer a otros NPCs. Sí, qué chulo. Sí, es muy curioso. Además, a ver, yo voy de bueno en los juegos normalmente y son unos cabritos porque tú coges y a la cuarta respuesta que das, no de las decisiones, sino de conversaciones que tienes normalmente, te quedas y son de las muy políticamente correctas, termino diciendo, sí, sí, este siempre va con estas decisiones tan ampulosas y tan así. Y dices, pero será cabrón. Sí, sí, pues sí. Ahí te lo sueltan. O sea que... Te han calado. Ya te dan pista de lo mismo. Sí, de lo mismo ir... De lo más bueno, las vas a pasar un poco putas. Te lo van diciendo ya de por sí. Y es verdad. Y lo que dices de la sal en este juego, y llevándolo un poco a tu terreno, entiendo que es como un recurso muy preciado, como la especia en Dune, ¿no? Efecto. Sí, exacto. Es como la especia en Dune. Eso mismo. Han cogido la importancia que ha tenido la sal históricamente en nuestro mundo, y lo han llevado a qué pasaría si esa especie solamente se diera en un sitio y que lo tuviera, pues, un país. Pues claro, tendría, pues, la llave de todo. Lo podemos llevar aquí al petróleo, prácticamente. Y lo estaba pensando, no sabía si decirlo, pero... Pero sí, es una realidad que llevamos viendo todavía. España no tiene petróleo y dependemos de otros países desde siempre. Pues eso es lo que les pasa exactamente tanto a Fraguedada como a Glaucoburgo, las otras dos naciones que Dunalgida tiene tiene eso. A cambio, otros tienen otras cosas con las que intentan comerciar, pero que hay en más sitios. Entonces, bueno, yo digo que lo recomiendo mucho. Creo que está muy bien, creo que merece la pena, pero que hay que leer. Eso no te libra a nadie. No hay que prepararse. Estar siguiente, a ver a quién me cargo, porque no te enteras entonces de nada. Vale, vale. Pues teniendo eso en cuenta, me ha gustado mucho. Me ha cambiado algunas nociones que tenía yo del juego equivocadas y me gusta que se haya dado peso a esa parte de las decisiones y de lo que te van contando, porque en Octopath Traveler la idea de los 8 caminos, las 8 tramas, quedaba muy bien como reclamo, pero se quedó en eso. Luego no iban a ninguna parte, no veías que se fusionaran en ningún punto. Y que en esta ocasión hayan ido un poquito más lejos, pues lo agradezco. Sí, Live Alive creo que también tiene lo de distintas historias que se juntan. Ya vemos si aquí está mejor cuando lo saquen. Claro. Pero vamos, está bien. Y bueno, ahora lo que resta es seguir con él, a ver cómo acaba, que tengo muchas ganas, y luego ya volver a retomar el de Ring, que, ojo, lo ha destronado. Quiero decir, primero porque me matan muy a menudo y en este todavía no me han matado, y eso te anima más, ¿sabes? Pero además, porque el tiempo es el que es, y si juegas a una cosa, no juegas a otra, y con este la verdad es que estoy muy enganchado. Es que es leerte otro juego de Tron, o sea, otra canción de Hielo y Fuego. Está francamente bien. Qué guay. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar en este punto porque tenemos que continuar con una sección que yo sé que a los oyentes les encanta. Y

Así que mira, qué cierto. Qué guay. Pues mira, mejor forma de acabar, imposible. Y el mes que viene aquí volvemos para seguir hablando de narrativa. Marta, que ha sido un placer y que muchas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros siempre. Un saludo. Me hace mucha gracia que preparando el programa, bueno, decíamos, o yo pensaba, bueno, un episodio más cortito, somos dos solo, pues una hora, hora y pico, y lo que salga. Ha sido de los más largos que hemos hecho en el último mes, por lo pronto. 2 horas y cuarto, una barbaridad. Pero mira, merecía la pena porque había mucho contenido que tratar, creo que nos ha hecho pesado, nosotros lo hemos disfrutado por lo menos, que eso es lo importante y crucial, y ojalá que los oyentes también, claro. Así que eso espero, esa es la intención, ¿no? La de que lo disfruten y bueno, y lo comenten y lo que quieran trasladarnos, pues oye, fenomenal, que lo comentaremos además luego en lo responde. Eso es. De hecho, este jueves también tenemos de responde, aunque seamos dos personas, se hace responde. Lo que dejéis en este episodio no se va a leer en el del jueves, ya sabéis cómo va un poco la mecánica, pero se leerá en el siguiente. Si no es en este, será en el siguiente. Así funciona. Así que nada, Atreides, que te veo el jueves aquí en el batallón. Sí, señor, nos vemos el jueves a ver qué es lo que han opinado los oyentes de los programas. Pues nada, esto es el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Muchas gracias.